muchas veces no estamos ni contentos con nosotros mismos. Además de ver nuestras imperfecciones, siempre vienen por compararnos con los demás. La pregunta es, ¿nos aceptamos tal y como somos? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué no nos gusta de nuestro ser? Si tuviéramos la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿qué cosas cambiaríamos? ¿Por qué nunca estamos contentos con lo que poseemos o cómo somos? ¿Por qué cuando estamos con una pareja queremos estar solos? ¿Y por qué cuando queremos estar solos queremos tener una pareja? ¿Por qué nunca estamos de acuerdo, contentos con la trayectoria de la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarnos? ¿Y por qué, sobre todo, tantas y tantas veces queremos lo que no tenemos, pero tenemos lo que no queremos? Hay personas que se preguntan por qué se sienten vacíos o por qué en su vida se sienten frustrados o insatisfechos. Y la respuesta no está fuera, está en el interior de cada uno. Tenemos que contemplar y tenemos que hacer memoria esos recuerdos que nos parecían perdidos. Reconozcamos qué importante es dar valor a aquello que en su momento nos hacía felices. En este mundo, muchas veces vivimos en el engaño, porque eso es lo que otros quieren. Quieren que vivamos en la vanidad, que valoremos cosas superficiales y fantásticas. Y claro, viviendo así, ¿quién no va a enfermar? Porque uno se da cuenta, o mejor dicho, no se da cuenta de todo lo que tiene, sin exagerar, pero tampoco sin despreciar lo que es cada uno. Amigos, aceptarse, no significa conformarse con lo que ya hay. No significa estar de acuerdo o permitir todo. Tampoco es quedarse inmóvil porque nos parece bien o creemos que nos tiene que parecer bien lo que hay. Si nosotros queremos mejorar, tenemos que hacer todo lo posible por superarnos, pero siempre a partir de aquello que sea de nuestro interés. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sé bienvenido, sé bienvenida a esta edición, la número 175 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Crees que te has acostumbrado a luchar contra lo que te hace sufrir? ¿Crees que de verdad no quieres pasarlo mal, ni sentirte mal, ni quieres tener miedo, ni sentir ansiedad? Bueno, pues eso es una batalla que empezamos y a veces nos trae emociones negativas porque nos desgasta tanto física como mentalmente. Y encima, no conseguimos nuestro objetivo de no sufrir. Y es que queremos controlarlo todo y queremos además que las cosas salgan como queremos. Sin embargo, hay tantas circunstancias y tantas situaciones que no dependen de nosotros que no podemos controlarlas. Pues no nos centremos en lo que no podemos controlar y pongamos nuestra mente y nuestra vista en lo que sí realmente depende de nosotros. A esta cuestión que Diego nos planteaba en el grupo de Telegram de Cita con la Noche, responde Yud y dice: esta forma de plantearse la vida de uno mismo es una actitud concreta, pero no es la única respuesta que podemos dar a lo que nos pasa en la vida. Siempre hay muchas formas de transitar por la vida, desde el agradecimiento, desde la acritud, desde el victimismo, el inconformismo, la sobreexigencia, desde la alegría de estar, desde la compasión, la curiosidad o la sorpresa. Tantas formas de relacionarnos con la vida que llenaríamos el infinito universo. En mi opinión, el inconformismo constante con lo que nos pasa en la vida va muy ligado a una baja autoestima. Nos sentimos mal y queremos que el mundo nos arregle. Entonces, sobreexigimos situaciones excitantes y nos enganchamos a esa necesidad como una droga. Nos enamoramos perdidamente cuando conocemos a una persona que nos parece fascinante y al cabo del tiempo nos aburrimos de esa persona. Nos compramos un coche flagrante y al tiempo nos aburrimos. Nos hemos enganchado a la sensación que provoca lo nuevo y buscamos incesantemente esa sensación. Nos volvemos inconformistas con nuestra vida. Pero en el fondo de todo esto hay un vacío enorme que se tiene que llenar a toda costa. No lo miramos porque nos asusta y nos convencemos que una nueva persona, un nuevo estado civil, un nuevo peinado va a solucionar eso que no queremos ver. La manera de empezar a solucionar esto pasa por aprender a ser valientes con nosotros mismos. Querernos, cuidarnos, mimarnos y atendernos. Mirar el vacío con determinación y compasión. La práctica del agradecimiento también es fundamental para empezar a observar aquello bonito en lo viejo conocido. Y la mirada curiosa de nuestro niño interior para permitirnos sorprendernos con esas pequeñas cosas que nos aporta la misma persona de siempre, el mismo coche de siempre. A partir de aquí, la aceptación se va instalando. Podemos empezar a contemplar las dificultades como retos y oportunidades para aprender, para superarnos, para mejorarnos. Quizás en un primer momento es difícil agradecer una dificultad, pero es un ejercicio estimulante que recomiendo. El miedo puede ser paralizante o la puerta que abra un mundo lleno de oportunidades. Porque solo desde el miedo podemos ser valientes. Pues entonces, amigos, aceptemos las cosas que no podemos cambiar ni controlar. Aceptemos cuáles son nuestras emociones y nuestros pensamientos que salen de cada situación que vivimos cada día, en cada instante. Podemos frustrarnos o podemos tener incertidumbre, pero nosotros no podemos estar ansiosos, porque todo eso nos lleva a otros sentimientos y a otras emociones como la tristeza o el enfado. Aceptemos entonces que las cosas son como son en cada momento y que en nuestra vida hay una parte de dolor y este dolor es inevitable. Todos hemos sufrido o hemos visto cerca enfermedad. Hemos visto la muerte de un ser querido y situaciones muy complicadas. Pero si nos resistimos a esa parte del dolor, entonces aumenta nuestro sufrimiento. Es como si alguien nos dice que dejemos de pensar en tal cosa, ¿y qué es lo que hacemos? Pues pensar más todavía. Recuerda la frase de Buda, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Porque efectivamente el dolor es algo propio de la vida. Pero el sufrimiento es la respuesta que damos nosotros. Aceptemos, pero no significa que nos resignemos. Porque aceptar es una postura activa que nos lleva a hacer cosas, a comprometerte con la vida y con el momento presente. Cita con la noche. Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un aré. Tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajili y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, si hay algo fascinante en este viaje de la vida, es encontrarse con personas que sienten como tú, que viven la vida como una oportunidad de crecer, de sentirse acompañado y de siempre mirar el horizonte con determinación. Con permiso de Monse, de Verónica y de Diego, me gustaría que escucháramos esta conversación que han tenido en nuestro grupo de Cita con la Noche en Telegram. Y siéntete a gusto y confortado, porque somos muchos los que queremos y sentimos que la vida es mucho más que simplemente respirar. Mira, yo creo que la soledad es una oportunidad única para mirar hacia nuestro interior, encontrar la paz que llevamos dentro y descubrir nuestro ser genuino y quien realmente somos. El problema es que la sociedad en la que hemos crecido nos ha inculcado desde niños que estar solos es algo negativo. Esto, por ejemplo, pues no ocurre en otras culturas en las que la meditación, el silencio y la soledad son consideradas como una importante riqueza. Pero a nosotros nos han educado, como decíais el otro día, a ser pollos de corral y no águilas que surcan los cielos libres, independientes y majestuosas. Vivimos en un entorno donde lo que se lleva es tener muchísimos amigos en Facebook, cuantos más mejor, tener todo el día ocupado y estresado con actividades y personas y no disponer de un solo momento para estar a solas con nosotros mismos. Nos han enseñado también que para ser felices hay que vivir en pareja. Es como si las personas que viven solas pues fueran incompletas y necesitáramos siempre a alguien para llenar nuestros vacíos. Pero la verdad es que cuando tenemos la oportunidad de disfrutar en el silencio y en la soledad de nuestra propia compañía, es cuando nos damos cuenta de que somos seres completos y cuando podemos conocernos a nosotros mismos e irnos despojando de todas esas capas de prejuicios que la sociedad y la educación nos han ido imponiendo a lo largo de la vida. Podemos darnos cuenta también de nuestras fortalezas y debilidades y trabajarlas para ser cada vez más fuertes y más libres. Seguramente descubriremos aspectos y facetas de nuestra forma de ser que no nos gustan y que nos hacen sufrir. Pero bueno, es muy importante observarlo y analizarlo precisamente para ir construyendo la mejor versión de nosotros mismos. Desde la introspección y la soledad podemos observar nuestros pensamientos, dejar pasar los negativos y crear conscientemente pensamientos positivos que nos generen buenos sentimientos. El miedo es solo un pensamiento, es una creación de nuestra mente y podemos observarlo y dejarlo pasar, como pasan las nubes en el cielo, pero sin identificarnos con él. Y podemos crear pensamientos positivos que incrementen nuestra autoestima, que hagan que nos queramos más y que seamos nuestros mejores amigos. Yo creo que tenemos que aprender a disfrutar de tiempo para estar con nosotros mismos. Nos lo merecemos. Chicas y chicos de esta fabulosa comunidad, Diego está jugando una mala pasada su autoestima, entonces entre todos vamos a someter a votación quién va a ser el segundo capitán de esta increíble tripulación en que estamos navegando gracias a nuestro querido Alberto cada noche. Diego, eres una persona súper influenciable, no se trata de una imagen, que hablamos siempre. La imagen está en el interior, ¿no? Entonces, yo creo que además te tendrías que poner como reto personal. Tienes mucho que dar y que ofrecer. No vamos a poner nuestra cara, vamos a poner nuestro corazón. Y lo vamos a hacer entre todos, ¿sí, chicos? Pues venga, un besito a todos y seguimos con nuestro propósito. ¡Danit! Buenas tardes, noches, amigos de Cita con la Noche, soy Diego y nada, no, pero no en ningún momento estoy pasando ninguna crisis de autoestima, ni la tengo baja, ni nada de eso. Simplemente soy realista, soy muy realista y, a ver, pudiendo aprovechar las virtudes de la gente que hay en el grupo, pues considero que haría un flaco favor poniendo imagen. Pero para lo demás me puedo prestar. Gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, de Cita con la Noche, hoy a cuatro voces. Y esperemos que sean más, porque estamos ya planeando nuestro primer encuentro de almas Barcelona. Si vives en Barcelona o cerca y te animas a conocernos, a estar con nosotros, a compartir, bueno, pues vamos a hacer un plan bastante bonito y para los que queráis, pues vamos a grabar nuestro podcast, claro que sí. Y nos lo llevaremos no solamente en nuestros oídos, sino también en nuestro corazón. De esto hablaremos dentro de poco, como siempre, aquí en Cita con la Noche.